Creo que es indiscutible que la tilma de Juan Diego, la imagen que hay grabada en la tilma, no es de origen humano. Yo tengo, si quieres te cuento un poco por qué un español se interesa por la Virgen de Guadalupe mexicana. ¿Quieres que te cuente la historia? A ver, dígamelo. Vamos a ver. Yo estudié ingeniero y me interesa la ciencia. Como jesuita, me interesa la fe. Entonces, hace mucho tiempo que yo estoy interesado en armonizar la ciencia con la fe. Entonces, pues, pero si la imagen está grabada en la tilma que lleva Juan Diego y en el ojo de la Virgen, ¿cómo está Juan Diego? No entiende cómo en el ojo este está Juan Diego, que es el que lleva la tilma. Y lo explico. Claro, la Virgen está ahí. Y en el ojo de la Virgen está este grupo. Y lo que hay aquí es aquel ojo. Y en aquel ojo está todo el grupo. El doctor Asdemetor me dijo a mí, de entrada, doctor Kuhn, premio Nobel de Química, profesor en Heidelberg, Alemania, afirma, el pigmento de la imagen no es colorante animal, no es colorante vegetal, no es colorante mineral, no es colorante sintético, es un colorante desconocido. Para un premio Nobel de Química, ignora qué tipo de colorante tiene la Virgen de Guadalupe. Encuentran en el ojo de la Virgen de Guadalupe el efecto Purkinje-Sanson, que es efecto exclusivo de ojo vivo. Y el ojo de la Virgen está vivo, según dicen los oftalmólogos. La tilma constantemente 36 grados y medio, temperatura de cuerpo humano sano. La tilma constantemente 36 grados y medio, adosada a una placa metálica que varía de 10 a 40, según la temperatura ambiente. Otro dato, una textura tremendamente burda. Y dicen los científicos, nadie pinta en una tela así sin prepararla con apresto, con imprimación. Hay que preparar la tela. Cualquier pintor prepara la tela. Nadie pinta en una tela tan burda. La tilma de Juan Diego es burda. Es un enrejado tremendamente vasto. Así es. Y ningún pintor pinta ahí. Y tengo testimonios de especialistas en pintura. Y dice, ninguna persona humana hubiera pintado en esa tela. Hay que prepararla. Porque el nombre de Guadalupe se lo pusieron los españoles. No lo dijo la Virgen. Uh-huh. La Virgen dijo, soy Santa María de Tecuatlasupe, que significa la que aplasta la serpiente. Así hay un es. Libro de un padre jesuita, compañero mío, el padre Javier Escalada, se llama así, Santa María de Tecuatlasupe. ¿Qué es lo que dijo la Virgen? Soy Santa María de Tecuatlasupe. Pero cuando el indio decía que había visto a Santa María de Tecuatlasupe, los españoles, que no te enteras, chiquillo, Tecuatlasupe, Guadalupe, hombre, Guadalupe, nuestra Virgen, la de España. Porque en España había una Guadalupe. Claro, en España la patrona de los extremeños es la Virgen de Guadalupe. Y aquellos conquistadores extremeños, su Virgen, la Virgen de Guadalupe. Y cuando el otro dice el indio, Santa María de Tecuatlasupe, que no te enteras, muchacho, Tecuatlasupe, Guadalupe, hombre, nuestra Virgen. Y se quedó con Guadalupe. Pero la Virgen dijo Tecuatlasupe. Muy bonito. ¿Por qué dice Tecuatlasupe? Soy Santa María de Tecuatlasupe, la que aplasta la serpiente. ¿Por qué? Porque ella se aparece en el Tepeyac, donde hay un templo a la diosa Tonantzin, madre del dios serpiente, Huitzilopochtli, el dios serpiente, el dios del mal, personificación del demonio. Y en el mismo monte donde hay un templo a la diosa Tonantzin, madre del dios serpiente, se aparece la Virgen de Dios. Soy Santa María de Tecuatlasupe, la que aplasta a la serpiente. Dice ella, la madre del dios verdadero. Ella se presenta como la madre del dios verdadero en el monte donde está un templo a la madre del dios falso, del demonio, de la del dios del mal, de Huitzilopochtli. La Virgen María, es lo bonito, se aparece en el Tepeyac, donde está el templo a la madre del dios, y se aparece como madre del dios verdadero. Y es muy bonito, la imagen es María embarazada. Tiene el ceñidor alto, las puntas abiertas, ceñidor alto, y en el vientre el trébol de cuatro hojas, que era flor de la divinidad. Y los indios aztecas, por eso la imagen es, es una imagenización. Los indios que no tienen escritura, los aztecas no tenían escritura, las ideas eran signos, entonces ellos transmitían las ideas con signos, y al ver los signos de la Virgen de Guadalupe, se convertían. Primero, madre del Dios verdadero, trae en su vientre embarazada, y en su vientre la estrella, el trébol de cuatro hojas, flor de la divinidad. Trae un broche con una cruz. Ella se enjoya con la cruz de los cristianos que traían los españoles. La cruz de los españoles es la joya que lleva. Ella se enjoya con la cruz del cristianismo. Ella, los aztecas, adoraban al sol, a la luna y a las estrellas. La Virgen de Guadalupe tapa el sol, pisa la luna, le sirve de pedestal y se adorna con las estrellas. Ella vale más que nuestros dioses. El telescopio con el que hizo la observación. Resulta que las estrellas que adornan el manto de la Virgen coinciden con las estrellas que se veían en el cielo en la fecha de la aparición. Así es. Y claro, ellos veían las mismas estrellas que hoy están en el cielo, la Virgen se adorna con ellas. Las mismas. Queridos amigos radioescucha, televidentes, perdón, que después que la Virgen se apareció, vino un proceso de conversión masiva de los aztecas paganos al cristianismo. Y en unos 8 años habían convertido alrededor de 9 millones de indígenas aztecas, que habían dejado el politeísmo y también la poligamia para abrazar la moral cristiana católica y adorar el único Dios vivo y verdadero. Y es un proceso de evangelización único en la historia de la Iglesia católica. Yo creo que después de... Diego vuelve al monte, señora, el obispo quiere una señal, pues toma, llévale estas rosas. Y le da unas rosas. Juan Diego toma las rosas en la tilma y va al obispo, y dice, señor obispo, aquí está la señal. Como era diciembre, no era tiempo de rosas, y el obispo comprende, es verdad. Descalzo y ayudó a la capilla, y Hernán Cortés iba en la comitiva. Hernán Cortés iba en la comitiva para la inauguración de la capilla que se hizo en el Tepeyac en honor de Santa María de Tecuatlazupe, que se quedó con Guadalupe.